En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa y segunda hora de tertulia. Continuamos con Martín Espósito, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, que nos trae un protagonista del que tenemos nuevas referencias, Robin Hood. Yo esperaba que fuera el chorizo de gallina. También. Bueno, ha sido protagonista porque ya no queda nada. Es verdad. Como ha sido protagonista. Semana, siempre hay algún oyente generoso que nos regala alguna vianda, en este caso chorizo, sí, casi de original, nunca nos habían regalado chorizo, y cuando me lo regala, que se llama Juan Miguel, dice, toma, un chorizo de gallina. Bueno, me quedé así un poco perplejo. Desde cuando las gallinas dan chorizos. Bueno, yo ya me creo cualquier cosa. pobre gallina, ¿no? Y dice, no. Es Pozal de Gallinas, que es una localidad de Valladolid, donde ha nacido él y, bueno, donde allí tiene familia y, por lo tanto, hacen unos chorizos caseros tan ricos como el que acabamos de probar, que de verdad nos estamos relamiendo todavía. Así que, pues gracias, Juan Miguel, por este chorizo que estaba buenísimo. Estaba buenísimo. En pasado, ¿eh? Estaba. Bueno, yo creo que todavía queda algo, ¿no? Para las tres todavía le podemos dar el último tiento. Es la versión siglo XXI de Robin Hood. Nosotros vamos haciendo acopio de distintos tipos de comida. Lo que pasa es que, claro, luego eso se estropea. Entonces ya le damos nosotros buena cuenta de ello. Buena cuenta. Bueno, pues aquí tenemos a Robin Hood, que incluso algunos piensan que es un personaje de leyenda, y todo va confirmando que no, que estamos hablando de un personaje real, que luego pues se va deformando, se tergiversan algunos de sus datos biográficos y se mezcla, lógicamente, pues lo que es la leyenda con el personaje histórico. Algo parecido, sabéis, que ha ocurrido con el rey Arturo. Es decir, hubo alguien que era un pequeño rey de un pequeño reino, pero que luego, pues con las sagas medievales, pues se magnifica y se convierte pues en el rey Arturo, con la tabla de sus pares y de sus 12 caballeros y miles de historias amorosas que surgen y que todo forma parte de la fantasía. Bueno, pues algo parecido ocurre con Robin Hood. Y lo que nos ha llegado a nosotros de Robin Hood, con independencia de que la gente se crea o no se crea que es un personaje histórico, que ahora, si queréis, hago un pequeño apunte, ¿no?, sobre lo que hay de verdad o mentira, es que siempre se ha pensado, pues eso, que era el clásico bandido, generoso, ese arquero, ¿no?, de los bosques de Sherwood, que robaba a los ricos, y esos ricos solían ser gobernantes eclesiásticos, porque también con la iglesia hemos topado, y por entonces los que tenían pasta era también la jerarquía eclesiástica, en fin, los cardenales, los obispos y todos aquellos que estaban un poco relacionados con las abadías y con los monasterios. Pues ese concepto romántico que teníamos de Robin Hood, pues parece que no es tanto, o por lo menos no tenía el favor y el fervor popular que nosotros pensaríamos que debía tener alguien que roba a los ricos y luego se lo da a los pobres. ¿Por qué digo eso? Porque según lo último que se ha encontrado, y claro, siempre partiendo de la base de que Robin Hood existió, es decir, que fue un personaje histórico, otra cosa que fuera como una especie de divisa, ¿no?, lo de Robin Hood, que luego utilizaron otros personajes, ¿no? Esto es como lo del pirata Roberts. Siempre hay un pirata Roberts que le cede los trastos y la fama, ¿no?, al siguiente. Pues un poco ocurrió con Robin Hood. Pero bueno, luego si eso os comento un poco más. El hecho es que este eterno antihéroe, ¿no?, porque en definitiva es el bandido, pero que se convierte en este caso en los protagonistas de las distintas sagas y de las películas. Se han hecho hasta 62 películas, ¿eh?, en torno a Robin Hood, que no está nada mal. Lo que se ha encontrado por parte de un investigador, de Julian Lusford, un académico de la Universidad de St Andrews, en Escocia, es un documento, o más bien un escrito en los márgenes de un manuscrito monástico, un manuscrito del siglo XIV, es decir, de lo más antiguo que hay, que hace referencia a Robin Hood, donde se hace mención textual, dice esta nota, hace mención a un cierto delincuente llamado Robin Hood, junto con sus cómplices, que infestó Sherwood y otras áreas de Inglaterra donde se cumplía con la ley con continuos robos. Es decir, esta nota, esta al margen un poco de este manuscrito que se le llama el Policronicón, que data del año 1340, lo que parece indicar, o por lo menos según este investigador, es que en vez, bueno, indica dos cosas, o por lo menos dos conclusiones ha sacado, que no tenía esa fama, ¿no?, de justiciero y popular, por lo que está comentando, es decir, un poco le está diciendo que era un delincuente. También es verdad, ojo, que este manuscrito se ha encontrado en un monasterio y, por lo tanto, los que vivían en los monasterios eran presuntas víctimas de Robin Hood, con lo cual tampoco tenían muchos argumentos a favor de Robin Hood y, por lo tanto, se supone que el que hizo esta anotación no le tenía ningún cariño por eso, porque a lo mejor fue víctima o sus antepasados fueron víctimas de las tropelías de Robin Hood. Pero otra de las cosas que quedan más o menos claras es por la fecha en la que se ha encontrado este manuscrito y por las referencias que se hace a él, todo indica que en vez de vivir en la época de Ricardo Corazón de León, que es donde se le sitúa en algunas de las películas, Robin Hood fue un forajido en la época de Eduardo I, cuando Eduardo I estaba en el trono. Y por lo tanto, sí que hay unas variantes cronológicas muy interesantes, sobre todo para aquellos que quieran analizar la figura de Robin Hood, porque, ya digo, que son de esos personajes que va pasando de época en época y se le ha asociado, por ejemplo, a la época de Juan sin Tierra, se le ha asociado a la época de su hijo, de Enrique III, se le ha asociado a la época de Eduardo I, a la de Ricardo Corazón de León, a la de Eduardo II, es decir, estamos hablando de muchos reyes y parece que hay mucho Robin Hood, aquí algo falla, ¿no? Entonces, un poco mi hipótesis, es decir, con independencia de que esta anotación sea cierta, bueno, es cierta desde el punto de vista histórico, me refiero, otra cosa es que haga referencia al auténtico Robin Hood. Lo que está claro es que a lo largo de la historia sí ha habido un personaje que posiblemente no se llamara Robin Hood en un primer momento, pero sí que adoptó como esta especie de sobrenombre y que ha estado en distintas épocas. Posiblemente el original fuera del siglo XII, es decir, incluso hay toda una leyenda que habla de que nació en el año 1160 y que estaría enterrado actualmente en la bahía de Kirklees, en el oeste de Yorkshire. Y bueno, pues esa sería una posibilidad, incluso con una leyenda diciendo que él antes de morir lanza una flecha con su famoso arco por una de las ventanas de la abadía y justo allí donde cayera la flecha dice que quería ser enterrado. Entonces, bueno, pues no se sabe dónde está enterrado, pero sí hay una placa en esa misma abadía contando esta leyenda y diciendo que por expreso deseo suyo, pues allí está enterrado en algún lugar ignoto. Y luego hay otros personajes que han tenido este mismo nombre. Da la sensación de que alrededor del siglo XII, siglo XIII y siglo XIV hubo varias personas que estaban o bien en el bosque de Sherwood o bien en otras localidades cerca de Nottingham que sí hacían algo parecido a lo que hacía Robin Hood. Es decir, aprovechándose de la fama de este arquero tan certero que no solo daba con la flecha en el lugar donde ponía su ojo, sino que además robaba para suministrar de alimentos a las clases más desfavorecidas, luego otros utilizaron ese mismo nombre para infundir el mismo temor. Es decir, ese terror psicológico que podía generar el hecho de que Robin Hood nunca muriera y que siempre había alguien dispuesto a enarbolar pues, ese tipo de arco, de flechas y de ideales para seguir manteniendo un poco la moral, ya digo, de los más desfavorecidos en las cercanías o los alrededores de Nottingham, que es donde él hacía todas sus travesuras. Así que bueno, este es un poco el dato y no deja de ser curioso, ya digo, porque para mí particularmente confirma lo que yo ya me imaginaba, es decir, que estamos hablando de un personaje histórico y que en este caso lo ubica ya en una época concreta que sería en la época donde Eduardo I estuvo reinando y no en la época de Ricardo Corazón de León o no en la época de Eduardo II, donde dicen otro tipo de biografías, vamos a llamarlas apócrifas. Bueno, aquí hemos tenido nuestra especie de Robin Hood. No olvidéis que fue Luis Candelas. Claro, y Diego Corrientes. Pero vamos, parece ser que no era tampoco tan bandido tan generoso como pueda parecer. No olvidéis que se le acusó de la muerte del corregidor de don Francisco de Bruna. Sí, Luis Candelas, además este famoso, bueno, de los últimos bandoleros, porque estamos hablando del siglo XIX, incluso en Madrid ya sabes que hay unas famosas cuevas de Luis Candelas, sí que se corrió esa leyenda, pero yo creo, fíjate, que no era tal, como bandido generoso, sí que hizo unas cuantas historias, en fin, muy relacionadas con sangre, con algunos asesinatos. Sin embargo, el que dentro de los bandoleros, y yo creo que la historia del bandolerismo en España es curiosísima, es muy fascinante, sería algún día para hacer un monográfico, el que siempre ha tenido esa categoría es Diego Corrientes, sí, que era de Utrera, Sevilla, que muere ejecutado en Sevilla, ¿no?, donde le ahorcan, y donde no se le atribuye ningún asesinato, no mató a nadie, y sin embargo, sí se sabe que todo aquello que él robaba luego iba destinado pues a los pobres, a los más pobres de Utrera o de los alrededores de Sevilla. Diego Corrientes es el prototipo, es una película de un anterior, claro, el prototipo del bandido generoso. Y luego Luz Candela un poco se apropia de esa fama. Bueno, incluso los siete niños de Écija, había uno de ellos también, uno de los niños de Écija, que también eran bastante sanguinarios, pero había uno de ellos que se tenía ese carácter de bandido generoso. O sea que bueno, en España tenemos unos cuantos también, que en nuestros Robin Hoods particulares, pero mucho más actuales, ya digo, son del siglo XVIII y siglo XIX. Nos hacemos eco de una investigación del arqueólogo de la Universidad de Georgia, Jared Booth. Es una investigación, un trabajo sobre una serie ya de hechos, de leyendas que están asentadas en las comunidades de indios Cherokee del estado de Georgia en los Estados Unidos, pero que hay nuevos datos, nuevas referencias, nuevas aportaciones que ha efectuado este investigador y que vendrían a demostrar algo que tantas veces hemos dicho aquí, que Cristóbal Colón fue el último en llegar a América, por lo menos el último de los que lo descubrió. Otra cosa es que el suyo fuera el descubrimiento importante y el que cambió desde luego la historia del mundo. Las investigaciones de este estudioso de la Universidad de Georgia tienen que ver con la antigua leyenda de los indios Cherokee de Georgia, que hablan de la presencia de hombres blancos en un tiempo remoto. Junto a estas leyendas, los investigadores señalan la existencia de una serie de ruinas fortificadas que en ocasiones, y así lo ha presentado este estudioso, se asemejan a algunas de las fortificaciones que existen en Gales y que están asociadas a la época en la que vivió el príncipe Madoc, de quien se sabe que había partido de las Islas Británicas en 1169 y que, según diversas informaciones, podría haber alcanzado en su primer viaje tierras americanas. Después regresó a su país natal e inició posteriormente un segundo viaje que no tuvo retorno. La leyenda Cherokee fue ya recogida en el año 1810 por escrito. Fue recogida por John Seyber, que fue el primer gobernador del estado de Tennessee, y habla de la existencia y de la llegada de esos hombres blancos que, por sus características tanto físicas como del legado cultural y arqueológico que pudieron dejar o lo que pudieron enseñar respecto a las construcciones, bueno, pues existen esas semejanzas entre las que se llevaban a cabo y se erigían en el siglo XII en la zona británica, en las Islas Británicas, y las que existen en ese estado. Hasta ahora, los historiadores creen que esas creaciones, que esas fortificaciones son total y absolutamente nativas, que se utilizaban para reunirse, para celebrar distintos actos en el lugar, pero la aportación que ahora se efectúa son las similitudes con esas fortificaciones de Gales, siglo XII, el príncipe Madoc sería el hombre que pudo anteceder a Colón en, bueno, pues en nada menos que casi 300 años, pero no sería el único. Otro más, ¿no? Otro sí. Más, madre mía, pobre Colón. Al final llegó el último, ya tenía que estar desesperado el hombre. Uh-huh. Solo faltaba ya que cada uno hubiera puesto un cartelito diciendo, dominguero. Circulan tantas leyendas, por ejemplo, el famoso Sinclair, este que... Claro, sí. También... por la costa de Terranova o por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, muy relacionado un poco con el legado templario. Sí, porque claro. En este caso, por lo que estás contando, el príncipe Madoc va a las costas de Norteamérica. Yo creo que había que hacer como dos claros grupos, ¿no? De todos los que han llegado antes que Colón, que son aquellos que llegaron a Centroamérica y Sudamérica y aquellos que llegaron a Norteamérica. El caso del príncipe Madoc, lo siento por él, pero ya llegó tarde, porque ya habían estado allí los vikingos. Exacto. Que le dice Erikson, el hijo de Rick el Rojo. Que no lo vamos a presentar aquí como descubridor, sino que llegó antes que Colón. Por eso, o sea, que ya habían llegado otros antes que él, y además hay constancia de que llegaron a, en fin, a todo lo que era un poco lo que es Terranova, también la península del Labrador también. Hay una teoría muy curiosa de que tiene un amigo mío, lo diremos Mario Morcillo, que dice que todo esto sucedió porque seguían el resto de las orcas y que las orcas a su vez iban siguiendo su alimento natural, que son los atunes. Bueno, en algún caso podría ser, pero yo creo que la mayoría iban con un rumbo predeterminado y otros, sencillamente, pues por las corrientes o por las tormentas que al final fueron a parar a sitios donde ellos no esperaban ir a parar, porque no olvidemos que aquello era el mar tenebroso en donde se pensaba que estaba lleno de pequeños monstruos. O sea, que puede ser que alguna de esas teorías pueda ser factible para alguna travesía en concreto. Recordar que también estuvieron los mandingas, que ya, bueno, ya que estuvieran los mandingas antes que Colón, eso lo llevó bastante mal Colón, menos mal que nunca se enteró. Pero vamos. Pero todos ellos eran por distintas causas. La gran mayoría no regresaron y los que sí regresaron se perdieron un poco esos datos, ¿no? De hecho, el famoso almirante Zenge, yo estoy convencido que Zenge sí que llegó también a las costas de Sudamérica y que luego, pues ya sabéis, por los cambios políticos que hubo en la dinastía china, pues no interesaban esos conocimientos o esos datos náuticos y de descubrimientos marítimos, y los mapas y los planos pues fueron desapareciendo. O sea que los chinos, en fin, por no hablar de los fenicios, los romanos han encontrado monedas romanas, los vikingos, los mandingas, los galeses, los escoceses con la tropa de Sinclair, que luego queda reflejado en el mapa de Zeno. Es decir, todo este tipo de expediciones, con mayor o menor credibilidad, pero están ahí reflejadas, y yo creo que ya no hay ningún tipo de duda que Colón, en este caso, fue el último. Fue el último, eso sí. Y lo decimos, el más importante, porque fue claro, el que verdaderamente lo descubrió y que, a partir de su llegada se impulsó lo que después fue la colonización y que, bueno, pues la influencia y lo que cambió la historia del mundo fue la llegada de Colón, aunque fuera la última. Sí, no hay que quitarle ningún mérito, todo lo contrario. Aunque le tocó vivir en la época de Alejandro VI, que además era un papa español y que ese descubrimiento teóricamente había sido financiado por Isabel la Católica. Bueno, cuidado, porque luego está esa inscripción enigmática de Inocencio VIII, que era la anterior, es decir, muere a principios de 1492, donde dice de alguna forma que él ha sido el que patrocinó un poco el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Cómo puede decir eso si se había muerto antes de que hubiera sido descubierto este Nuevo Mundo? En fin, es una inscripción muy enigmática que está en la tumba de Inocencio VIII, que es muy significativa. Pero bueno, sí es cierto que es todo un puzzle que poco a poco se va recomponiendo, y Colón tuvo el gran mérito de ir, regresar, comentarlo y estar auspiciado por, pues en este caso, por los reyes más importantes que había en Europa, por entonces que eran los reyes católicos. Pero ojo, cuidado, que según el mapa del Pirrés fue la segunda vez que fue, porque según el mapa de Pirrés, en la inscripción que aparece al margen, cuando ya sabéis que aparecen datos muy reveladores, incluso antes de que fueran descubiertos geográficamente, en ese mapa sorprendente, uno par, un objeto fuera de tiempo, se habla de que si hacemos la transcripción del calendario musulmán, ¿no?, de que creo que queda reflejado como el 890 después de la Hegira, correspondería al año 1485 del calendario gregoriano. Es decir, que está, bueno, del calendario juliano, perdón, porque todavía no había entrado el gregoriano. Con lo cual, si eso fuera verdad, esa inscripción, y no hay error en la transcripción, quiere decir que Colón, cuando va en 1492, era la segunda vez que iba y sabía perfectamente dónde iba, en fin. Tantos y tantos enigmas que hay alrededor de Colón. Ayer, en La Rosa de los Vientos, contábamos con la presencia de Fermín Bocos, el conocido periodista que acaba de publicar una nueva novela, El Informe de San Marcos, y hablábamos de Venecia, hablábamos de esa basílica, de los restos del apóstol San Marcos. Pues bien, hoy en Venecia nos volvemos a situar, Martín, para lo que es el descubrimiento insólito y curioso de la semana. Desde luego, ya sabemos por qué Juanig ha estado ocupado esta semana, y él ha ido a Venecia y ha vuelto, y fíjate que bien acompañado viene. Primero Jesús nos traía chorizo de gallinas, pero Juanig nos trae una calavera cuando menos inquietante, porque fíjate en los colmillos, Jesús. No, yo me separaría un poquito, ¿eh? Ese requerillo de sangre que tiene la comisura de los labios a mí me preocupa, ¿eh? No sé. Bueno, el caso es que se ha hallado... No será el chorizo. Es una copia, ¿verdad, Juaní? Tranquilízanos. Se ha hallado una calavera de una vampiresa en Venecia. Bueno, efectivamente, tenemos una vampiresa veneciana que vivió en el siglo XVII, entre 1630 y 1631. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Bueno, pues que hubo una gran epidemia, una gran plaga que esquilmó a unas 50.000 personas de los 150.000 que vivían en este momento en aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las clases populares en ese momento, que consideraban que las mujeres eran las únicas que podían ser vampiras, estaban detrás de una serie de curiosidades que pasaban con los cadáveres. Parece ser que estos movimientos que se producen durante el rigor mortis llevaban a que los cadáveres movieran las mandíbulas e incluso que de ahí salieran pues algunos líquidos internos de una cierta hediondez, ¿eh? Y se pensaba que efectivamente era porque eran vampiros y entonces se dedicaban a comerse los cadáveres que tenían a su alrededor. Lo curioso de este caso, lo curioso de esta vampira, es que no sucede lo que dice la tradición, y es que se terminó con ella clavándole una estaca en el pecho, como es la tradición normal de Drácula. Ni mucho menos. Para poder terminar con estas cosas, lo que se hacía entonces era colocarles un ladrillo en la boca. Entonces así se aseguraba totalmente que efectivamente no iban a ejercer su actividad como chupadores o como masticadores de cadáveres. Eso de eres más pesado que un bocata de ladrillo, mira. Bueno, dice al final de la noticia que no hay noticias de que ninguno de ellos se volviera a levantar, por lo tanto que el ladrillo fue bastante efectivo, ¿no? Sí, la verdad que la foto impresiona. Todos hemos visto un poco la calavera, ¿no? Con el ladrillo dentro de la boca, además, por cierto, le tuvo que romper los dientes superiores de la mandíbula. Y llama la atención. A mí me, vamos a ver, me chocan muchas cosas, ¿no? De la noticia. Ya sabes que siempre en las noticias a mí me gustaría que hubiera más información para poder desvelar en parte un poco el enigma. Primero, tú ya lo has comentado, Juan Ignacio, la forma de intentar evitar que esta mujer vampira, si es que era una mujer vampira, que por cierto está enterrada en el cementerio donde se enterraba la gente que había muerto por peste, con lo cual es muy significativo. Y ahora os cuento un poco una anécdota en ese sentido. Es decir, se está presuponiendo que esta mujer era vampira. ¿Por qué? Porque se la encuentra en la boca un ladrillo, se supone para que no vaya mordiendo desde el más allá, pues, a sus víctimas. Pero claro, esto es una práctica anómala, porque lo que se solía hacer con aquellas personas que estaban consideradas vampiros o vampiras, primero que fuera vampira, también es bastante extraño, porque casi siempre toda la lista que hay de vampiros son hombres. Es decir, es raro encontrar una vampira vampiresa, pero bueno, en este caso vamos a aceptarlo. Pero las prácticas habituales para intentar conjurar a alguien que tenía fama de vampiro era, aparte de la estaca de Fresno en el corazón, era tumbarle, o sea, enterrarle boca abajo para que si quisiera salir, es decir, cuando él volviera otra vez a revivir, ya sabéis que los vampiros, uno de los nombres que tiene son los no muertos, es decir, aparentan que están muertos, pero no lo están y pueden revivir. Pues cuando quiera volver a salir de esa tumba, claro, como está boca abajo, pues va a excavar hacia el interior de la tierra y por lo tanto, pues ya puede estar excavando hasta que llegue al núcleo. Y otra de las opciones que se utilizaban era colocar encima de la tumba pues determinadas plantas, por ejemplo, rosas silvestres o ristras de ajos, que por eso forma parte también de las tradiciones. O sea, métodos distintos, no lo de la bala de plata ni cosas de estas, que no servía ni para los vampiros ni para los hombres locos. Nada, lo de la bala de plata era carísimo además y no servía para nada. Oye, ¿y de un tajo en la cabeza? Pues otra de las cosas que se hacía era cortarles la cabeza. O sea, antes de enterrarles, se les cortaba la cabeza porque se pensaba ya que sin la cabeza era más difícil que volvieran a la vida, ¿no? Entonces, había distintos métodos. Este del ladrillo, reconozco que yo lo desconocía. Que sea en Venecia, curioso, porque Venecia, igual que pasa con Milán, son ciudades que han estado asociadas desde siempre a tradiciones brujeriles, a rituales satánicos, incluso en el caso de Milán. En el caso de Venecia, desde siempre ha habido casas un poco encantadas o palacios, como el de Can Darío. Te acordarás, Bruno, que una vez hicimos un monográfico de un poco donde hicimos también un ranking así de las casas más encantadas o más endemoniadas del mundo. Y una de ellas es la casa de Can Darío o el palacio de Can Darío, que mata solo con intentar comprar esa casa, porque todos los propietarios que ha habido a lo largo de la historia o se han arruinado, o se han suicidado, o han muerto de maneras muy misteriosas, ¿no? Bueno, pues eso está en Venecia y es uno de los epicentros del misterio y casi de los fantasmas y de la brujería. Y es verdad que Venecia siempre está asociado mucho a la bruja y al vampiro como tal. Pero por la época en que ha ocurrido esto, por lo menos de la datación que está este cadáver, tiene mucho que ver con esas epidemias vampíricas que hubo en Europa. Y me explico. Es decir, las epidemias vampíricas, que tienen un poco que ver también con la noticia que tú comentabas al principio, Bruno, es decir, son enfermedades mal catalogadas, mal diagnosticadas, que luego la superstición o la creencia popular lo asocia que era un vampiro. Ya sabéis que la creencia a los vampiros tiene mucho que ver casi con tres factores, hay más, ¿no? Pero bueno, tres factores así que os puedo decir a bote pronto. Uno es la leyenda y la tradición, es decir, los vampiros tradicionales que había, por ejemplo, en Babilonia, los que había, por ejemplo, incluso dentro del mundo judaico, ¿no? Con la vampiresa Lilith, es decir, los brucolacas de los griegos, es decir, hay toda una tradición. Pero de eso, solo tradición, de leyendas asociadas a seres vampíricos que no se llaman vampiros, porque es una palabra que empezó a usarse a partir del siglo XVIII. Otro de los factores que genera, ¿no?, esa creencia a los vampiros son los personajes históricos, pero que han tenido una carga maléfica tremenda. No tanto Black Dracul, que no tiene nada que ver con un vampiro, es decir, él nunca chupó sangre, pero sí le gustaba empalar a seres humanos y a pájaros y a todo lo que encontrara por medio. pero sí, por ejemplo, con la princesa Báthory, o sea, que era una de esas personajes Elizabeth. Tremendos. Arnaldo Paole, que sí muere, cuando muere le clavan una estaca en el corazón precisamente para que no vuelva a resurgir desde el más allá. Todo eso ha generado este tipo de cosas. Y luego son epidemias, en parte de peste, fíjate, esta mujer estaba enterrada en el cementerio, habían muerto de peste, o en parte de rabia. Es decir, las epidemias que tenían que ver con la rabia, que no se diagnosticaron bien en el siglo XVIII, fíjate que estas epidemias vampíricas que surgen en Europa surgen a partir de 1730. Hasta ese momento no se había oído hablar de vampiros, o por lo menos con estas circunstancias tan concretas, de personas reales, físicas, que atacaran a sus semejantes y que luego tuvieran que ser enterradas de esta forma para conjurarles. Es a partir de 1730, se sabe que hay varias epidemias vampíricas, una es en los Balcanes, por ejemplo, otras en Hungría, otras en Rumanía, es decir, en varios lugares. Y muchas de ellas, cuando se han empezado a analizar actualmente desde el punto de vista médico, se han dado cuenta que eran epidemias que tenían que ver con la rabia, es decir, con un virus que era transmitido por animales. ¿Con qué animales? En algunos casos, con murciélagos. Y de ahí vas asociando una serie de cosas. Bien, no olvides que realmente el mito del vampiro, en la idea que tenemos actualmente, es el que construye, en base a todos estos elementos que tú has puesto sobre la mesa, Bram Stoker, cuando hace su novela Nosferatu, la famosa Drácula, que ha dado lugar a una idea totalmente distorsionada de lo que es el vampiro, porque, como tú sabes, el vampiro del que nos habla Bram Stoker es exactamente eso, una rata. Y es muy curioso porque en la película de Werner Herzog, Nosferatu, que es recreación del Nosferatu en blanco y negro que hizo Murnau hace ya muchísimos años, hay un episodio en donde aparece, creo que es Ámsterdam o es en la zona de Holanda, donde aparece una epidemia de ratas, que esquilman mediante la peste o mediante otras enfermedades a toda la gente que andaba por entonces por allí. Entonces esto tendría mucho que ver con lo que estabas comentando ahora, ¿no? Todo tiene relación, por eso digo que no explica, evidentemente, todos los casos de vampirismo que ha habido, que cuidado que hay algunos que se las trae, pero sí explica en parte esa creencia anómala y casi contagiosa que hubo, sobre todo a mediados del siglo XVIII, donde se pensaba que había verdaderas epidemias de vampiro, que era contagioso y que aquel que se acercara a un vampiro pues tenías todas las características de convertirte en algo como él. De ahí que cuando alguien moría de esta forma, ¿no?, o sea, pensando que era un vampiro, porque, ojo, muchas de esas características de la rabia se sabe, ¿no?, que la coagulación de la sangre todavía permite que durante días, incluso estando muerto, todavía pueda salar algún tipo de líquidos sanguinolientos, y eso es lo que pensaba la gente, ¿no?, la ignorancia popular, que todavía tenía vida y había que machacarle de la forma que fuera, clavándole estacas, decapitándole o poniéndole un ladrillo en la boca. En fin, este tipo de cosas sí que forma parte de esa sociología popular. ¿Y tú qué opinas, Jesús, de la equiparación del vampiro a la figura del diablo? Por ejemplo, su conjura mediante la utilización de crucifijos, de rosarios y de cosas así. Porque ya es la... A ver, es una característica cristiana, como suele ocurrir con este tipo de cosas que trasciende el cristianismo, porque hay muchos mitos paganos que luego se van cristianizando. Fíjate el caso del unicornio, ¿no? La única forma de amansar a un unicornio es que tiene que ser una doncella virgen, que es el único que puede amansarle y, por lo tanto, quitarle su cuerpo. Vale, pues tontería supina, ¿no? Pues cosas de estas forman parte de las creencias católicas de la Edad Media. Bueno, pues en este caso, la creencia en el vampiro siempre ha existido, es decir, con distintos nombres. Uno de ellos en la lengua eslava es upiro, es decir, ya sabéis que los que estudian un poco el vampirismo son los upirólogos. Todos ellos siempre tienen connotaciones muy paganas. Es decir, nos podemos remontar a la época que queráis y os puedo encontrar personajes vampíricos que chupaban casi siempre sangre, pero no siempre sangre, cuidado, que eso es otra característica muy curiosa. Cuando llega el cristianismo, y sobre todo en la Edad Media, se empieza a asociar distintos elementos cristianos, como es el crucifijo, como es el agua bendita, es decir, como son toda la parafernalia, incluidas las reliquias, pensando que son buenos protectores para ahuyentar el mal en sentido amplio. Y una de las manifestaciones del mal eran los vampiros, otra eran también los lobos, la gente que pensaba que se podía convertir en licántropo, otra eran las distintas manifestaciones del demonio. Anda, que si no se empezaron a conjurar a los pobres duendecitos pensando que eran sicarios del demonio, sencillamente porque tenían rabo y tenían cuernos. Pero siempre desde esa óptica cristiana. Fuera de ahí también ha existido creencias en los vampiros, los ghouls, por ejemplo, de las tradiciones islámicas, y también se les ha conjurado de otra manera, pero, por supuesto, en ningún momento se les echaba agua bendita ni se les enarbolaba un crucifijo. Si no chupaban sangre, ¿qué chupaban, Jesús? Pues imagínatelo, pero existe ese tipo de... Martín tiene una imaginación últimamente. Existe ese tipo, o existía ese tipo de vampiro, y ya no digo si fuera vampiresa. Muchas de esas vampiresas que chupaban lo que tú te estás imaginando es lo que luego origina los sucubos de la Edad Media. Rosa.vientos@ondacero.es, cortemos esto aquí. Rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico para... Menos mal que está Bruno. Nuestros oyentes nos formulen las preguntas. Deseen los comentarios que estimen oportunos, y hoy los tenemos de los siguientes oyentes. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, yo me imagino que serán los efectos secundarios del choricillo. ¿Sabes? Pues debe ser, sí. Que ya están animados. De todas formas, Martín ya ayer estaba... Sí. Lleva una temporada. Por pronto, a Juan Ignacio lo tenemos atado ya, por si acaso. No, bueno, yo lo corto porque así quedas bien, ¿no? Pero bueno, todos tenemos esas maldades. Exactamente. Bueno, pues mira, entre nuestros oyentes, ayer estuvieron escuchando el monográfico sobre Valquiria, que les gustó mucho, y nos quería pues añadir un dato. Dice que Stauffenberg profesaba un profundo desprecio hacia Hitler por ser un cabo austriaco de familia vulgar, ya que Stauffenberg pues era de familia noble, de alta alcurnia. Y luego pues también nos quiere hacer una pregunta. Dice, tengo entendido que Rommel fue uno de los ajusticiados como consecuencia de dicha operación, pero las informaciones que puedo encontrar sobre el tema son bastante contradictorias, que si le podemos ampliar información a este respecto. Las dos cosas son verdad. Es cierto que Stauffenberg no solo despreciaba a Hitler porque fuera un cabo, ¿no?, de poca monta en su momento, cuando empieza su carrera militar, sino por más cosas, como comentamos en el monográfico. Pero también eso le impedía tener una cierta empatía con Hitler, ¿no? Por muchas razones, es cierto, ¿no? Y la otra es también, es decir, dentro de esa masacre que generó Hitler alrededor de este atentado fallido, que murieron 3.000 personas dentro del entorno de Stauffenberg y de todos los conspiradores que intentaron hacer este complot, pues uno de ellos era Rommel. Le afectó a Rommel, es cierto. Es decir, nunca se dijo que fuera directamente por el fracaso de la Operación Valquiria, pero la larga sospecha que tuvo Hitler, que sospechaba de todos, pero absolutamente de todos, pues con Rommel ya tuvo sus más y sus menos. No olvidemos que Stauffenberg estuvo también en el frente del norte de África y, por lo tanto, estuvo también en contacto en un momento dado con Rommel. Es decir, a Rommel también le llegó. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, de los historiadores, ¿no?, de los que yo he podido leer, era un poco la excusa que necesitaba Hitler para quitarse de en medio de una vez por todas a Rommel, que era una persona mucho más capacitada, más inteligente, más competente, ¿no?, que Hitler. Entonces aprovechó uno de estos ramales de la conspiración para obligarle a Rommel a suicidarse si no tendría que tomar represalias contra su familia. Desde El Ejido nos ha escrito Pablo y dice lo siguiente. Según Butler y Knight, en su libro La ciencia antigua y el misterio de la luna, esta podría ser un satélite artificial, una especie de gran nave hueca. Relaciones numéricas con Tierra y Sol muy curiosas, la igual profundidad de sus cráteres, su livianidad con respecto a la Tierra, su extraña influencia magnética sobre la misma. Asimismo, dice Pablo, en una entrevista antigua, un tal Alan Davis, científico de la NASA en la misión del 69, aseguraba que se grabaron ruinas en la superficie lunar que fueron censuradas, al igual que los comentarios de los astronautas al respecto. En definitiva, dice Pablo, que últimamente, cada vez que se pone el sol, un escalofrío recorre mi cuerpo y pienso, ¿será hoy? Bueno, parece como micro relato, ¿eh? Sí. Como micro relato está bien. Además, estamos siempre con lo mismo, con la luna y con las famosas ruinas. Ya, hombre, pero la teoría de que la luna es hueca, esa es nueva, ¿eh? No. Bueno, vamos a ver. Lo de Fobos, Deimos y esas cosas, bueno, más o menos ya se venía oyendo hablar hace tiempo, ¿no? Con Slovsky. Sí, pero la teoría como la luna como una nave espacial, evidentemente no tiene ningún sustento, pero esa teoría sí existe desde hace mucho tiempo. Sí, pero digo que es nueva dentro de las preguntas nazis, que hacen los oyentes, que esto no lo había planteado hasta el momento. ¿No fue el Grupo Thule el que la elaboró? No, era el Grupo Thule elaboraba lo de la Tierra Hueca. Claro, pero que tampoco fue original del Grupo Thule, ahora que estamos hablando también de las reminiscencias esotéricas del nazismo, ¿no? Es anterior, ya en el siglo XIX hubo unos cuantos, incluso anterior, pero me refiero al siglo XIX con Siemens, por ejemplo, es cuando empieza a elaborar toda una teoría, bueno, bastante sofisticada de que el sol que vemos no está en el exterior, sino que está en el interior y que vivimos una especie de capas concéntricas. Para que luego el grupo Thule, en principio, y sobre todo el grupo también Annenberg, que ya sabes que es un poco el de la el de la parte ancestral que intentaba recoger ese legado ario, pues en parte también se lo creyó, pero solo en parte porque pronto se dieron cuenta de que era una estupidez como una casa. Vamos, que no hay naves extraterrestres detrás de la Luna tampoco. No, bueno, parece. Como nube. Allá, eso es distinto. Lo que está claro es que la Luna no está hueca. Ni que es una nave espacial tampoco. Hombre, evidentemente, ni que es una nave espacial. Pero es que para eso tiene que estar hueco. Porque si no, ya me dirás tú, como no le pongas unas bridas a la Luna, vale, y dices, vale. María José quiere saber qué opináis sobre la evidencia y la gente que tiene el don. Dice que ya que acudió a una vidente y, bueno, pues tal como que pasa por una mala racha, que suele pasar desesperación, vamos, que está ahí un poquito con problemas. Y que, según le indicó la vidente, que por lo visto no era algo muy bueno, pues pasó. Que tal como las palabras que más o menos le dijo, la fecha que le dijo, y claro, que ahora que tiene miedo en volver a consultar, que le da un poquito de yuyo, y que aquí se ha comentado en varias ocasiones, pues eso, que con estas consultas que hay que tener cierta precaución, que a lo mejor si ya te dicen algo que puede ocurrir, ya sales con esa predeterminación a que pueda pasar. Vamos, que quiere saber si haría bien, si vuelve a consultar, si no. Y que seguramente si lo piensa y lo recuerda dos veces, la conversación que mantuviera con la vidente, no voy a juzgar el caso en concreto, pero es muy probable. A veces esa predicción que se efectúa es mucho más vaga de lo que después recordamos. Lo que ocurre es que nos pasa en nuestra vida algún acontecimiento que asociamos a esa vaga predicción y ese recuerdo presente, ese hecho presente, nos hace moldear un poquito la predicción vaga que efectuó la vidente. Y sin olvidar que hay dos tipos de videntes, los que empiezan por V y los que empiezan por B. Los que empiezan por B no ven nada. Y si tienen la dentadura completa, pues mejor que se dediquen a otro tipo de cosas. Es cierto, es decir, hay mucho farsante, hay mucho cantamañanas alrededor de la evidencia. Hay gente que no ve absolutamente nada y está traficando con la angustia, con las esperanzas de muchas personas. Es cierto que hay personas que tienen ese don, estoy convencido. Hay gente que puede rasgar un poco el velo del tiempo y ver los acontecimientos pero futuros. Pero esos no suelen cobrar. Pero esos no suelen cobrar, eso no se suelen anunciar en las revistas. Esa gente va por otro tipo de historias y de derroteros. En el caso concreto, esto, claro, evidentemente no sabemos ni qué evidente es, ni en qué circunstancias ha producido la evidencia, pero si ella se ha quedado con ganas o por lo menos con la duda de si la habrá ocultado o no habrá ocultado información, la mejor forma es que salga de esa duda. Es decir, puede ser que la vuelva a soplar otros 30 o 50 euros y qué le vamos a hacer. Pero es mejor siempre que confirme si hay algo de verdad o mentira en esas predicciones, porque además son muy fáciles de comprobar. Las evidencias, en general, suelen ser a corto plazo. Es decir, si hay un vidente que te está hablando de lo que te va a ocurrir dentro de 20 o 30 años, desconfía, porque eso no lo sabe nadie. Es decir, cuando digo no lo sabe nadie es porque nosotros también modificamos nuestro propio destino. Nuestro destino no está predeterminado, no está escrito en ninguna parte. Otra cosa es que esté escrito nuestra misión, una misión especial que podemos hacer en la vida, y luego se va cambiando en función de nuestras decisiones, de nuestro libre albedrío y de las miles de historias que rodean a la vida de un ser humano. Pero cuidado, hay videntes que hay que tener mucha precaución, porque utilizan una falsa evidencia para apropiarse de eso, de dinero que no le debería corresponder, y sobre todo de manipular ese tipo de esperanzas que mucha gente va con buena fe. Y a veces de crear una inquietud tremenda. O sea, yo quisiera tranquilizar a este... Creando inquietud generas un cliente más, ¿eh? Sí, claro, indudablemente, porque eso de alguna manera crea un cierto clientelismo, ¿no? Exacto, porque la inquietud es la que le ha llevado a acudir a la vidente, y si la vidente o el vidente, que a veces hablamos en femenino, tampoco es justo porque hay de los dos sexos, evidentemente, pero si esa inquietud la sigue fomentando, va a seguir fomentando la necesidad de que acuda a ella o a él. Claro. No, pero aquí siempre incluso hemos mantenido en muchas ocasiones pues que la gente que, yo creo que todos, más o menos siempre, en un momento dado, pues nos apetece, bueno, a ver qué dicen, qué tal. Pero es como más que buscar a alguien que te pueda asesorar, es como experiencia, ¿no? Entonces, si tú ese dinero te lo puedes gastar en otra cosa, que seas prudente. Puedo perder 30, lo que tú dices, 50 euros, no más. O sea, que luego no te dejes embaucar a te puedo quitar este problema y ya se pasen a unas cifras, que incluso ha habido muchísima gente que se ha arruinado. Porque, es claro, empieza a creer en esa persona, que esa persona le puede solucionar prácticamente todo, y entonces ahí es cuando estás perdido. Hay que tener cuidado, es cierto. La mayoría de la gente que yo conozco dentro de... vamos a ver, llamarlo del terreno de la sanación en general, ¿no? Y ahí entran curanderos, en fin, entran videntes que hacen su labor, pues, en fin, casi de una forma altruista, es decir, que están más preocupados por el bienestar de la gente que realmente por la cantidad que puedan ganar de eso. Solo quiero hacer una advertencia de las muchas que se podrían hacer, pero cuidado con aquellos que les digan que tienen un mal de ojo. Es decir, mucha gente piensa que porque tiene una racha mala alguien les ha echado un mal de ojo, acuden a alguna de estas personas e indefectiblemente le va a decir que sí tiene mal de ojo y a partir de ahí va a entrar en una espiral económica y, en fin, degradante, de que hay que quitarle el mal de ojo de una forma determinada. Al principio le cobra unas pequeñas cantidades, luego le dice que esos productos no se obtienen aquí, sino que se obtienen en determinada parte de África. Eso les va a costar más, que luego hay que hacer un ritual, que en algunos casos son rituales con animales. Es decir, que al final hay gente, y eso, en fin, eso sí que a mí me parece penoso y triste, que han dejado ahí 50.000, 100.000 euros por una cosa que era totalmente falsa. Es decir, que ni tenía mal de ojo ni nada. Es decir, al final lo que ha hecho es que acudiendo a una limpia, ya sabéis que dentro de la terminología esa se llama que te hagan una limpia, es decir, una limpia de ese tipo de energías negativas, al final efectivamente te limpian, pero económicamente todo lo que tienes y lo que no tienes. Eso sí me parece no solo punible, sino que me parece triste de que haya personas todavía al día de hoy, siglo XXI y en España, que caigan en ese tipo de errores. Y no olvidemos también a los que están siempre con las famosas canalizaciones. Que es otra variante. Pero no tiene nada que ver. Pero no tiene que ver. No tiene que ver, pero suele coincidir en el espacio-tiempo. A ver, generalizar acarrea injusticias. Por eso digo que cuidado. Por eso estamos hablando de cosas muy concretas. Porque no podemos, pues ya digo, meter a todos los videntes. Un canalizador no tiene una consulta abierta para No. Y además un canalizador suele ser muchas veces de entidades que te dan mensajes filosóficos, mensajes cósmicos, místicos, pero bueno, que no entran o no interactúan directamente con el perfil de un ser humano concreto. Y luego esas cosas se convierten en libros y que se puede o no se puede utilizar crematísticamente esas canalizaciones en función, ya digo, de la integridad de esa persona. Otra cuestión es que esa canalización sea, para dar una información respecto al futuro de la persona que acuda al canalizador. Pero entonces ya no es un canalizador, ya vuelve a ser un vidente, ya entra dentro de ese espectro del que estamos hablando. Digo, no hay que mezclar muchas veces porque es cierto que hay... Sí que podemos perdernos un poco en esta maraña de cantidad de personas que hay, muchas, muchísimas, de buena fe y con ganas de ayudar a sus semejantes, y otras cuantas, no tantos, pero que son las que, en fin, más alaraca tienen y las que más se anuncian, que son las que realmente están haciendo un daño tremendo, no solo al mundo de las ciencias ocultas, porque esto sí que son ciencias ocultas, sino a la gente que de buena fe acude a este tipo de cosas. Y ya no digo lo de los programas de televisión que hay, donde ya eso me parece casi infame. Yo no me refería a esos canalizadores, sino a estos que están rozando con la evidencia. Luego hay mucha gente que también incluso puede tener el don y no está para nada haciendo ninguna práctica, sino que a lo mejor roza a alguien, en ese momento tiene una visión, y luego, en cambio, con un amigo que le está diciendo, oye, dime, pues ahí en ese momento no está viendo absolutamente nada. Exacto, yo creo que lo que nos la oyente nos transmite la figura que tenemos del concepto de vidente, pero no hablamos de la evidencia y del hecho en sí de poder percibir cosas que están más allá de los sentidos y que incluso pueden trascender el umbral del tiempo. Claro. Incluso. Eso, sí, pero eso es trasunto de la parapsicología. Exacto. Y no de la economía. Muy bien. Se me entienda. Entendido. Al hilo del monográfico emitido, Alonso se pregunta por qué no se menciona que en la operación Valquiria estaba implicado el alto mando de París, von Witleben, von Kluge y hasta el mismo Rommel, al cual se le concedió el honor, entre comillas, de suicidarse para no someterle a un juicio del Tribunal del Pueblo. Porque el monográfico tiene una duración de 20 minutos, ¿verdad, Exacto. Bruno? Y no cabe todo. Y os pasasteis en este, ¿eh? Y nos pasamos, cierto, es verdad, y nos pasamos. En este os pasasteis, a veces no se puede todo. No se puede comentar pero todo. Pero afortunadamente para eso están las consultas después. ¿No? Y además incluso tampoco es recomendable contarlo todo. Y además así la gente pues busca más información, ¿no? Y se pone más al tanto de la historia. Eso dice el aforismo árabe, no digas todo lo que sabes. Exactamente. Y el que sabe, calla. Luego, Carlos y yo, me parece que somos unos ignorantes supinos, pero no hacemos más que hablar. Pues Fernando Lanuza, desde Alemania, dice, no quería dejar pasar este 15 de marzo, que por cierto ahí no recordaba Fermín que eran los idus de marzo de Julio César. Dice, día del movimiento propuesto por Zelgeis, para pediros opinión sobre tres temas. Primero, dinero igual a deuda. El sistema monetario como generador de deuda constante que nos hace necesitar de un trabajo para poder vivir. Un gobierno invisible de sabios detrás de bancos que nos hacen esclavos del dinero. Ejemplo, John Perkins, por su experiencia como sicario económico, sobre los tres pasos para tomar el control de un gobierno de un país que interesa, exponiendo el caso de Irak como el más completo. Y luego, un poco nos da su opinión sobre el proyecto Venus que estuvisteis comentando. Dice que salió en la tertulia, que era un ideal de gobierno, el menos malo de todos, que podría ser que un grupo de sabios que fueran más capacitados, pues que nos pudieran gobernar, dice, concluyó Jesús con la idea de que nuestro desarrollo como especie sería llegar al equilibrio con nosotros mismos de no necesitar a nadie que nos gobernara. Y entonces él opina que piensa que no estamos preparados para ese proyecto Venus, en el que la tecnología hace todo por nosotros, evitando que debamos trabajar, liberándonos de la esclavitud del dinero. Dice, ¿y cómo sería un día normal? Vamos, que para él eso es inexplicable. No estamos preparados, efectivamente. No estamos preparados. Todavía nos queda un poco de desarrollo evolutivo. Yo ojalá jamás estemos preparados, porque para mí será una gran noticia para la humanidad, para un proyecto de esas características. Yo lo insisto, es decir, yo creo que un gobierno de sabios es lo menos deseable de que se puede esperar. Ah, es decir, que va, porque bien, primero que va, hay que definir lo que es sabio. Primero, por eso te digo, habría que entrar ahí. Exacto. Y ninguna definición de sabio, y determinar que un sabio, según la definición que sea, tiene el derecho a mandar por el hecho de ser sabio, que escriba libros, claro, pero nada más, que no nada, pero íbamos más lejos, ¿te acuerdas que en aquella polémica, sí, pequeña polémica que tuvimos, es que íbamos más lejos? Es decir, estamos hablando ya de un mundo ideal. Es decir, ahora mismo, en el momento presente, exactamente, ¿qué entendemos por sabio? ¿Quién son los sabios? ¿Los que elija un determinado comité? ¿Y ese comité quién le elige? Claro. Es decir, entramos ahí en una espiral absurda. Uh-huh. Está claro, no, estamos hablando de algo, un futurible, una utopía. Y cuando yo por eso decía que la gran utopía es que... Una distopía, casi. Un gobierno de sabios es para mí más distópico que utópico. Sí, todo lo que tú quieras, pero en definitiva, pues digo, no, es que, por eso digo, para no perdernos en las palabras, lo que está claro es que en el momento presente no tenemos esa capacidad para que haya gente que nos gobierne. Primero, eso sería como el primer paso, es decir, gente capacitada en todos los sentidos y además con un consenso unánime, que fueran ellos los que nos gobiernen. Nunca va a existir ese consenso unánime. Y ese sería el primer paso para llegar al siguiente, que es el que yo propugnaba, que yo soy mucho más utópico todavía. Es decir, que tiene que llegar un día en que no necesitemos los gobernantes. Es decir, me niego a que nadie me diga lo que yo tengo que hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque eso está indicado de que todavía seguimos siendo seres muy limitados. Necesitamos, como corderitos, que alguien nos diga por dónde tenemos que ir al redil. No es eso. Pero actualmente es inevitable. Tenemos que seguir eligiendo a políticos. Tiene que haber parlamentos. Tiene que haber tribunales. Tiene que haber jueces. ¿Por qué? Porque no somos capaces de movernos con libertad y con fraternidad, en este caso, en una sociedad donde la tendencia es a la picaresca o a tender a jorobar al contrario para tú ser más poderoso o tener más influencia o tener más mujeres o tener más dinero. Ese es el problema que tenemos actualmente. Por eso, pero por soñar, que no quede, y yo entiendo que el día de mañana, si la humanidad fuera encaminada por donde debería ir, es decir, un poco por la senda de la luz y no tanto por lo de la oscuridad, llegaríamos a eso, a no disponer de nadie que nos gobierne, porque cada uno de nosotros formaríamos parte de una totalidad. Estaríamos integrados en una especie de conciencia planetaria. Qué bonito, qué de ciencia ficción, pero bueno. Estarías hablando de una especie de anarquía con fuerte componente espiritual. Pero anarquía mística, es decir, sí, anarquía... con una fuerte componente espiritual. Claro, eso es lo que te quiero decir. Evidentemente, y además holística, es decir, nadie actuaría por libre, porque sabe que cada acto que hiciera uno es como las hormigas, en el fondo. Es decir, cada acto que hace uno de sus miembros está afectando al resto de la comunidad. Entonces, llegar a ese entendimiento, pero tenerlo asumido, ser consciente de ese planteamiento, es lo que nos hace que estemos a años luz un poco de conseguirlo. De momento, a nivel teórico lo podemos plantear, pero por eso digo que en parte, claro que estoy de acuerdo contigo, Bruno. Pero ojalá algún día nos pudiera gobernar gente más sabia que la que nos está gobernando actualmente. Ojalá. Bueno, pero también a la gente que nos ha gobernado actualmente, este siglo, el pasado, el anterior, se ha progresado también mucho. Hombre, evidente. Claro, la Edad Media no está tan lejos y después ha habido políticos malos y buenos, pero gracias a muchos buenos que ha habido también, la humanidad ha progresado. Lincoln, que hemos mencionado, abolió la esclavitud en Estados Unidos. Gracias a ese tipo de acciones, que son acciones de los políticos, han conseguido también cosas muy claro, buenas. Claro, evidentemente, porque el ser humano forma parte de eso. O sea, hay que, tenemos que seguir evolucionando. Pero si tú me citas, y podemos citar ahora, a 5 políticos buenos que los ha habido, yo te puedo citar a 500 que ha habido malos. Es decir, ese es el gran problema que tiene la política en el desarrollo de la humanidad. Es decir, que no suelen llegar a ese tipo de puestos los más aptos, ni los más listos, ni los más capacitados. Afortunadamente que no son los más aptos ni los más listos, sino que lo que tiene que ser son los que los ciudadanos decidan. Claro. Y hoy por hoy, en este país, el más apto es el más votado. El más apto hace unos años era otro porque era el más votado. Y así en todos. Bueno, el más votado o el que en un momento dado hace el pacto correspondiente. Sí, claro. Claro, efectivamente. Claro. Pero bueno, por lo menos afortunadamente a nivel de la política nacional no ha habido pactos nunca entre partidos para que la lista no más votada sea la que represente. Pero yo creo que el más apto sigue siendo el más votado. Yo creo que la fortuna está en que cada 4 años vamos a ejercer nuestro derecho a voto y podemos decidir claro, sí o no. Efectivamente, y esa es la herramienta. Porque la herramienta es cada 4 años. Si estamos en un años. País en el que eliges al presidente cada 8 o cada 16. Y algo bueno que tiene o que debería tener la democracia es que nadie se tiene que fosilizar en un cargo durante tantos años. Porque eso es verdad que aunque la democracia lo permita, se sabe que en la práctica eso es pernicioso. Uh-huh. Tanto para el partido que esté gobernando. Por supuesto. El propio país. Sí, por supuesto. Sí, sí, PRI, sí, por ejemplo, por mencionar solo en México. Estamos todos de acuerdo. Como para los ciudadanos que están bajo ese paraguas de normas y de leyes, porque al final es endogámico, al final solo apoyan a los de su mismo eje político y a los demás que les parta un rayo. Eso es una tendencia negativa que tiene, por ejemplo, un sistema democrático. Y fíjate que tantas veces que hemos criticado unas veces la cosa política en los Estados Unidos, pero sin embargo sí es una norma positiva y que nadie discute el hecho de que nadie pueda estar dos veces pueda presentarse dos veces a la reelección, eso que tenga un máximo de 8 años. Eso es higiene mental, ¿ves? Eso es sano, higiene mental. Eso desde luego que... Pero bueno, que... tantas cosas que se pueden corregir, pero eso es lo bueno que tiene en el momento presente que estamos viviendo. Es decir, mientras no haya dictaduras, mientras haya una democracia, por muy imperfecta que sea, pero estemos totalmente de acuerdo, que es el menos malo de los gobiernos, de todos los posibles gobiernos claro, que podemos adoptar. Eso está claro, pero vamos claro. a mejorarlo si podemos. Cambiamos de tema. Joaquín dice, respecto a experiencias cercanas a la muerte, comentasteis que había un grupo de científicos que intentaba probar que eran más que estados mentales producidos por reacciones químicas del cerebro y que el individuo realmente tenía una conciencia fuera de su cuerpo. Para tal fin habían puesto fotos, objetos, que solo eran visibles por alguien que estuviera mirando desde el techo. Uh-huh. Al oír esto, me vinieron a la cabeza, dice Joaquín, los viajes astrales. ¿Sabéis si se ha realizado alguna prueba como las ECMs para probar si los viajes astrales son reales? Que son reales, es que yo creo que eso no tiene ningún tipo de dudas. Claro que hay gente que sale de su cuerpo y además lo puede demostrar, y además por eso está ese famoso cordón de plata, que es lo que te une a tu cuerpo físico. Si ese cordón de plata se rompe es cuando vas a hacer gárgaras y mueres físicamente. Pero los viajes astrales existen, hay personas que lo han demostrado, que han escrito verdaderos tratados, y puedes ver siempre desde cierta altura, hay viajes astrales conscientes e inconscientes, es decir, los que están en las ECMs, en las experiencias cercanas a la muerte, son involuntarios, que suelen tener siempre relación con alguna operación quirúrgica, con algún accidente, claro. etcétera, etcétera, y invariablemente siempre se ven desde arriba, desde una altura, y se ven a ellos mismos, incluso los médicos alrededor y los comentarios que hacen. Eso está totalmente demostrado. Lo que pasa es que lo que quieren es cotejarlo científicamente desde un punto de vista médico en un estudio que se está elaborando actualmente. Y muy posiblemente algunos sueños son viajes astrales involuntarios. Sí, sí. Pienso yo, aunque no tengo una constatación científica de ello. Bueno, pues aquí tenemos un oyente que dice que estuvo escuchando un monográfico de hace tiempo en el que tanto Jesús como Carlos pues hablaban de las famosas calaveras de cristal mayas y que se repitió en varias ocasiones que era una aventura propia del mismísimo Indiana Jones. Dice, bueno, esto no tendría nada de paranormal, pero claro, resulta que esto era finales del 2005 y 2 años y medio más tarde, concretamente a mediados de 2008, se estrena en Cannes la cuarta película del archifamoso arqueólogo. Dice, pues nada, pues eso, con las calaveras, casualidad, serendipia. Dice, yo más bien creo que Lucas y Spielberg estaban escuchando esa noche a las CES. Dice, así que rápidamente Jesús y Carlos piden algo de royalties. Y si quieren, dice, Lucas y Spielberg... Que repartan un poquito después. Le escucha, dice, les recomiendo que para la próxima entrega escuchen más programas para coger argumentos.